Y el hombre, a la hora del té, nada. Momentos de verdad, y yo empecé a suspirar, y el hombre no dijo nada, el hombre no dijo nada.